Y las acciones son esta marcha, o sea, esta marcha han participado todos los sindicatos, CGT, las CTA, las ATE, Ingeniería Sin Fronteras Argentina, que es el representante, bueno, FIPCA, que somos los organizadores, incluso chicos jóvenes de la Cámpora, de espacios, de diferentes espacios políticos, o sea que los que han participado han venido de muchos lugares. Si vos ves la marcha que se hizo frente al juzgado, te darás cuenta que tuvimos una participación masiva, porque primero acá no estamos hablando ni de peronismo, ni de socialismo, ni de kirchnerismo, ni de. Estamos hablando de argentinidad, o sea, que las fuerzas populares argentinas estamos unidas por recuperar un lago que está en poder de los ingleses, ¿no? De que bajo el dominio de este John Lewis. O sea, acá hay. Lo que tiene el lago escondido es que ha unido a todos los integrantes del campo nacional y popular en una causa común que incluso ha limado pequeñas asperezas que siempre existen, pero que nos han unido para recuperar algo que es nuestro, ¿no? Y que está en manos de un inglés que maneja una patota armada en una provincia que se maneja como el Far West. Y vos fíjate lo que te escribí del juez, que en vez de pedir la captura de una patota que anda armada interceptando personas en un sendero público, en vez de pedir dar esa orden de búsqueda y captura, niega el habeas corpus para personas que están siendo acosadas por estos delincuentes. Entonces ahí ya tenés noción de lo que está pasando.